Hola, buen día. Yo soy Camila de la Escuela 7. Los alumnos de quinto les vamos a leer Lluvia bajo la higuera, escrito por Liliana Bodoc. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana. Yo organizo y narro una parte del cuento y yo también escribo el guión. Hola, yo soy Valentino y organizo todos los ruidos. Hola, yo soy Loana y narro una parte del cuento junto a mi compañera Juli. Sin embargo, a partir de aquel verano, las cosas cambiaron. A lo mejor fue porque los dos tenían la misma estatura y eso asustaba un poco. Lo cierto es que las palabras que se decían empezaban a oscurecerse, a ponerse arias. Después demoraban en irse. Y aunque mamá abrió de par en par la puerta del patio, con la esperanza de que se fueran, las palabras se quedaban dando vueltas por la casa. En poco tiempo, sé que nadie pudiera entender cómo había sucedido, las palabras estaban revestidas con alambre de púa. Por eso era imposible escuchar sin lastimarse. Recuerdo aquel verano como un portazo y después silencio. Recuerdo el color brillante de los gritos. La puerta retumbando contra el barrio, que seguro había estado escuchando, y después silencio. Recuerdo aquel verano como una lágrima de mamá cayendo sobre la salsa. Un ruido insignificante. Un pozo diminuto. La espesura roja. Y después la comida salada. Puedo recordar aquel verano como una amenaza. Con música de fondo. El rock de la higuera. A Guillo le llevó todo el verano terminar ese rock. Lo comenzaba una y otra vez y nunca quedaba conforme. Lo sé muy bien porque lo escuché a escondidas. Él se sentaba a probar música al pie de la higuera sin imaginar que yo estaba sobre su cabeza, como un pájaro, más en la fronda del árbol. No es raro que aquel verano terminara en lluvia.